algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Desde la cordillera van galopando de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. A nadie le interesa el color de piel ni clase social. Van sembrando esperanza para después cosechar amor. La modernidad que llega al campo y el campo que llega a la modernidad. Vecinos del valle o paisanos del barrio. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada. Conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades y eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Acá en esta casa estuvo la primer radio de Burlingame, FM Triac. La verdad, una radio hermosísima, por fuera como lo ven y por dentro. Y frente a la plaza de Burlingame. Anduvo muy, pero muy bien hasta fines de los 80. FM Triac. Ahora hay un estudio jurídico, lamentablemente. El dueño, una persona muy solidaria, una persona que ayudó a todas las radios de lo que fue el Gran Morón, y tiene una vista privilegiada, como ven la ventana ahí. Bueno, uno trabajaba, emitía, entrevistaba, pasaba informes con la vista de la plaza enfrente. Era una radio hermosa a la que todos queríamos entrar, y siempre el dueño, Mario Ferrarese, siempre el dueño daba lugar. FM Triac quedó en la historia de Burlingame, queda en la historia de Burlingame, en la memoria de los más grandes, y fue pionera acá, en lo que ahora es un distrito, en comunicación, en información y en participación. Para colmo, en la plaza atrás, la plaza que estamos viendo, se hacían y se hacen recitales, y cuando la radio funcionaba, los recitales los transmitía en vivo. Un trabajo excelente en esta hermosa vivienda, angosta como la ven, alta. Tenía la torre arriba, la antena por supuesto arriba de la torre, y transmitía y llegaba lejos, llegaba hasta Morón, llegaba hasta Ituzaingó. Era un tiempo en que el espectro radioeléctrico estaba limpio. FM Triac. Bueno, estás en Urlingan en este momento, ¿no? En esta bendita y gloriosa ciudad de Carlos Paz. Mirá que lo dice Carlos Paz. Es un lugar espectacular como es tu lugar, Mario. Nosotros acá hemos recuperado calidad de vida. Salimos de la jungla esa. Es una jungla tranquila, pero jungla de fin, ¿no? Totalmente. Pese a que Urlingan nunca fue también un lugar muy poblado, pero de hecho... Una orejita, pero vos estabas rodeado, viste, de gran malevaje. Un panorama de estar ahí combatiendo la gente y los bomberos del fuego en la loma. Sí, feo, Pancho, te da una sensación feo, horrible, ¿viste? Aparte de bronca, sabiendo que fue un incendio intencional y que pone en riesgo no solamente la parte de equipo, que eso es fácil de reponer, bueno, fácil más o menos se puede reponer. El tema es que después el fuego adquiere esos esos perfiles extraños, viste, que por ahí empieza a bajar por lado, viste lo que pasó del lado de San Luis, sí, todo, y esa cosa te genera una sensación fea, viste, de incertidumbre, ¿no? Más sabiendo que no fue un accidente, sino intencional, ¿no? Es una sensación fea para toda la gente, ¿no? Y qué sé yo. Sí, bueno, sí, Pancho, disculpame. No, dale, Mario, te agradezco mucho, y bueno, esperemos lo puedan controlar. Bueno, yo si puedo, no sé si después a la tarde estás al aire o mañana, yo si puedo, o me dejan, voy a subir, porque te imaginas que aparte los bomberos no quieren que vaya civiles, porque también están en riesgo, ¿no? Pero si puedo subir otra vez a la loma, te hago ahí otra entradita, ¿está? Dale, Mario, un abrazo grande. Un abrazo, chao, loco. Chao, hasta luego. Bueno, lo escuchabas, era Mario Ferrarese, propietario de FM Triac, de Los Hornillos. Bueno, pudo por lo menos ya rescatar los equipos de la loma. Y bueno, siguen los bomberos combatiendo este incendio que lamentablemente ha sido intencional. Lo habían prendido ayer, lo sofocaron y lo volvieron a prender hoy. era un técnico y lo llevaba a pasear por Radio Belgrano o Radio El Mundo. Ya de niño agarraba los equipos y los reparaba él solito y empezaba a jugar con la radio. Y cuando tuvo algo de capacidad técnica, se armó su primer transmisor y ahí fue justamente cuando arrancó con una M en la Plaza de Hurlingham. Tenía 17 años nada más. Mi historia en la radio tiene más que ver con un juego que con una inversión. Ni siquiera yo lo tomo como un negocio, lo hago porque amo la radio, dice sobre su propia historia el invitado de hoy de Paisanos del Barrio. Era el año 1970 y aunque no se llamaba todavía la TRIAC ni era FM, se convirtió en la primer radio comunitaria del país. Hasta agosto de 1976 la continuó ininterrumpidamente, pero dadas las condiciones políticas imperantes y la detención de su propietario, fueron suspendidas hasta diciembre de 1983 con la vuelta de la democracia. No sería la primera ni la última vez que el gobierno, las leyes, los ladrones de equipos, usurpadores de espacios y hasta el inefable clima pusieron piedras en el camino. Pero nuestro invitado del día de hoy es una auténtica piedra rodante. Ya en el año 1993, la radio adquiere el edificio propio de Avenida Jaureche 1060 en el Paseo de las Flores. Pero ya ese año comenzaba a planearse la mudanza tras la sierra. En 1996 se define el perfil y la estrategia a seguir para emplazar la emisora y se empieza con los primeros estudios de mercado para evaluar la respuesta del público a este tipo de propuesta radial. A fines del 97 se elige el lugar físico para el emplazamiento y se inician los trabajos de montaje. Finalmente, se toma septiembre de 1998 como mes de lanzamiento e inicio de las transmisiones de FM TRIAC, por coincidir con el 12º aniversario de su similar en Buenos Aires. Al frente de la FM de Hurlingham queda Lara Ferrarese, hija del fundador de la radio. Al principio el transmisor estaba en la población, no se escuchaba ni ahí. Pero con tal de sintonizar esta radio de rock, los nueve hippies paisa hacían cualquier cosa. Y hasta se bancaban cuando el marito se colgaba y dejaba un disco sonando 48 horas. ¿Cómo es este nuevo renacer?, explicaba el viejo dinosaurio radiofónico a un diario de Hurlingham. Un reinicio debe tener impacto, repercusión y producir un gran cambio respecto a la etapa anterior. Aquí no hay nada de eso. De arranque nomás, llevó un transmisor patético que apenas permitirá escuchar la TRIAC hasta Darío y Cinco Esquinas, con mucha suerte, y suplantar el 0,5 watt que está al aire, ocupando el 90.1 por el solo hecho de cumplir con un requisito legal de ocupar el espectro y no perder mis derechos. No vaya a ser que justo pasa una inspección del AFCA y no hay radio. No hay razón para el regreso de la TRIAC, solo corazón. En septiembre de 2000, en coincidencia con el segundo aniversario de la TRIAC en Tras la Sierra, comienzan las transmisiones desde Los Hornillos, aquí nomás, posibilitando así que la radio de la costa sea escuchada en todo el valle de Tras la Sierra, San Luis, Córdoba y hasta La Rioja. En junio de 2002, el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, otorga la licencia por 25 años bajo la sigla LRJ908, siendo la TRIAC una de las 5 emisoras autorizadas oficialmente a transmitir en Tras la Sierra. En Hurlingham todavía está esperando. Mirá vos, lo que la radio más vieja del país y todavía espera licencia, qué cosa esto de las leyes, ¿eh? Acá en el valle, el chino o el loco, Marito, el dinosaurio, se hizo su propia casa, como todos, sin saber un carajo, pero con una pequeña ayudita de sus amigos. Gracias a la propuesta de Billy, armó el primer festival grosso de rock hace 12 años en la cancha del pádel, al lado de uno de nuestros auspiciantes, 11 y 11. apoteósico, dicen los que estuvieron y recuerdan ese evento, con bandas emblemáticas del valle como Los Huesos Duros de Roer o Las Lenguas. Asistieron 400 personas y la joda duró hasta el otro mediodía. Los paisanos no la podían ni creer. A los 25 años de la radio se hizo el Gustriak con grandes músicos nacionales. Con su forma particular de artística, su música rock constante, los llamados de oyentes puteando y bueno, la presencia de Marito, la Triac es un clásico de Tras la Sierra y una radio hermana de Radio El Grito. Apenas arrancamos paisano hace 3 años, dijimos, y si lo llamamos a Marito Ferrarese, pero él no quería ni aparecer. Miren todo lo que nos costó convencerlo a este hombre de radio que finalmente dé la cara. Después de 74 intentos, bienvenido entonces a este Paisanos del Barrio número 75, Mario Ferrarese. Muchas gracias. Emoción. Bueno, 75, casi mi edad. Escúcheme, me impactaron. Viste, yo venía con esa impronta. Bueno, por algo me hice desear tanto tiempo, viste, un tipo como yo, quedó de manifiesto mi egocentrismo. Y venía armado, así vengo el director, y ya me desarmaron cuando empecé a escuchar los separadores que tenían. ¿De dónde sacó tanta data y tantas cosas? ¿Qué lo parió? Nuestro productor, Agustín Pelaccini, un lujo en esta radio comunitaria, que hasta trajo, bueno, calentó la agüita para el mate, Mario, como ve. El ágape con el que me reciben acá, mire lo que es esto. Humilde pero generoso, humilde, y bueno, ¿no? Con todo este lujo que es tenerte acá en este estudio. No, radio, no me agrande más, no me agrande. Un ancestro radial, un dinosaurio radial. Qué bárbaro, no, realmente, la producción que hicieron y todo. Tomo conciencia cuando escucho estas cosas históricas, cuando me hacen una nota, a dónde mierda llegué, ¿no? Pero lo pierdo de vista. Creo que afortunadamente, ya de hecho ya soy súper egoísta y egocéntrico. Así que imagínense si encima me monto a esto, no me para nadie. Pero a veces me pierdo de la historia. Es decir, me doy cuenta y digo, mierda, ahora la Triac va a cumplir como marca 30 años. ¿Y cómo mierda llegué a este punto, viste? Y muy loco, bueno, aparte me emocionó escuchar estas cosas, loco, los separadores, las historias, un tipo que se paró frente a la plaza en la plaza, frente a la casita donde yo armé mi primer radio, hacer un documental. Es muy loco todo esto, ¿viste? Mirá qué loco, che, qué groso que soy, loco. Qué barro, che, un agradecimiento de corazón. Y bueno, las circunstancias podía dar mil que son todas mentiras, como todo hombre de radio miente. Pero fue una cosa rara realmente, me han invitado desde el inicio de este programa y parecía, pero yo me sentía una mezcla rara entre la ironía que yo manejo, también me parecía, digo, estos tipos encima que yo soy importado, me dan un lugar especial, ¿viste? De hecho creo que el espíritu del programa tiene mucho que ver con eso, ¿no? De muchos de los que vinimos a esta historia, a transformarnos ya en paisanos del valle, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, le voy a cagar el programa a esta gente, ¿viste? Porque entre las anécdotas de los tangueros que tengo y este que yo le voy a explicar, mocito, y toda esa cosa rudimentaria de la radio, y quitándole por ahí espacio a tipos que yo considero que tienen más. Fue una mezcla rara, ¿viste? Entre el. Y seguramente algo colado decía, bueno, que rueguen estos tipos. Todavía no voy a ir, voy a esperar un poquito más, ¿viste? Toda una mezcla paradójica, pero realmente un placer y. Y bueno, me siento súper halagado que me hayan invitado a este espacio. ¿75 programas pasaron? 75 programas. La miércoles. Vieron, el oyente, esta complicación que tiene la radio, pero que también es su magia, que ustedes no pueden ver lo que pasa acá. Pero yo en este momento también estoy intimidado porque tengo una cámara de televisión apuntándome. Marito vino a hacer un documental sobre la radio El Grito, lo cual nos honra. Y en un momento nos preguntó, ¿y ustedes por qué se metieron en la radio? Todavía no le respondimos, señor Cherchik, pero usted estuvo muy sabio en preguntarle a él cómo carajo se metió en la radio. No, 30 años de radio y no sabe por qué carajo se metió en la radio y nos viene a preguntar a nosotros, dos pichones. Esa es la realidad, la cruda realidad. No sé por qué, mira, es un juego. Un poco lo decía una parte de lo que ustedes leyeron. Yo empecé a jugar a la radio, ¿no? Fue toda una historia. Después pasó ahí tangencialmente esto de. Mi viejo era un tanguero nacido en San Juan y Boedo, que es como el Patio Olmos, pero de Buenos Aires, ¿viste? La esquina mítica de Buenos Aires, y así que era amigo de todos los tanqueros, muy amigo de Pedro Lauren y toda esa caterva, y renegaba de Hurlingham, que era la aldea. Él decía que Hurlingham era una aldea. Y renegaba, y entonces siempre se vestía de traje y se iba a ver a sus amigos. Y un día me lleva de acompañante, digamos, y entré a Radio El Mundo. Mucho tiempo después me enteré que la llamaban la Catedral, y entonces me cerró todo, porque vos entras a esa radio mítica y se te cae el culo, porque es la NASA. Para mí, en ese momento, yo tenía 9, 10 años, entré ahí, bueno, eso creo que me cagó la vida, porque entré a esa nave y dije, ¿y esto qué es? Y como mi viejo era técnico electrónico, yo jugaba con las piecitas, los grabadores y todo eso, y así arrancó esta historia, ¿viste? Que me llegó sin lógica. Aparte escuchaba una parte de, no me acuerdo quién me hizo ese reportaje, o qué puso, de estudio de mercado y del cosa. Yo qué mierda, nada de eso. Yo vine acá y puse la antena en un molino allá en la población, mirá si veo yo a ponerme un estudio. Hubiese salido para el orto. En realidad vine a poner mi radio, pero se ve que el tipo que hizo la nota le quiso dar como un color empresarial de este tipo que vino a hacer todo un estudio. No, yo traje mi música de allá de Hurlingham, me subí arriba al molino, puse una antena y entré a aprender ahí en la población. Encima, cuando el público espectador que yo podía haber pensado quién me iba a escuchar era cero, ¿quién me iba a escuchar en la Puebla? Sin embargo, estos jipones que se habían venido mucho tiempo antes que yo la pescaron y escuchaban la radio. Pero me dio un poco lo que vos decís, esa magia que puede manejar un medio de comunicación, de armar de toda una historia, lo estudio de mercado, luego de una cosa se eligió el lugar. No, yo fui a parar a la población porque fue el único lugar que encontré ahí en ese momento, ¿viste? En la Pobla. ¿Qué era el rock en el Valle en ese entonces? Ni bien llegaste. Mirá, no existía por muchas cosas. Desde el punto de vista cultural no tenía cabida casi. Así que no había ninguna radio emitida. De hecho, el primer oyente que yo, que se identificó, el Rafa Barragán de ahí de La Pobla, fue el primer tipo que llamó. Aparte, imagínate, el sistema de comunicación era el Movicom, que me había traído de allá en Buenos Aires. No, me había regalado una señora de acá que tenía número de acá, así fue la cosa. Con una antenita pedorra, con un cable, porque la señora era muy magra en ese momento. Y un día este tipo llama, que después me enteré que era el Rafa, sorprendido porque había escuchado El Lado Oscuro de la Luna completo, ¿viste? Que era una cosa, porque en realidad también, como ahí dice, yo vine a poner una radio para mí, mi gusto personal, ¿no? Fue un estudio de mercado y ver qué target tenía yo de oyente. Yo puse la música mía y trataba de que eso me dé de comer, ¿no? Y este tipo la descubre, pero después a través de él me entero que había otros tipos que en ese momento usaban los cassettes para escuchar su música. Y cuando aparece la Triaga en esa zona, se volcaron masivamente 5 a escuchar la radio. Pero no había, siempre me lo cuenta el Árbol, el de los Huesos Duros, que ellos medio arrancaron casi paralelo con mi llegada acá. El rock era una palabra casi, no digo prohibida, pero no era... creo que incomodaba, no sé, culturalmente no era un movimiento. Y hoy, cuando yo escucho que hay varias radios que pasan rock, digo, mira qué loco esta historia, ¿no? Cómo se fue abriendo. Pero en los años que vos me decías, me preguntaban, no existía la posibilidad ni de escucharlo, y mucho menos en una radio local, ¿viste? Así que la apuesta mía era lapidaria ya para mí, ¿viste? El fracaso total. Y sin embargo, bueno, ahí seguí. De hecho, hubo varios, no acá, allá en Buenos Aires, ofrecimientos para que yo, con mis altísimos conocimientos radiales y la artística, me dedicara a hacer otro tipo de radio. Y dije, yo no me saldría, de hecho, no podría hacer otra radio que no fuese esta, ¿no? Incluso hoy los jóvenes paisa, vamos a llamarlo por alguna forma, escuchan mucho rock. A mí me ha pasado allá donde vivo en Yacanto, que te juntás con los pibes ahí y escuchan la Triaga. Pobres pibes, le cagué la vida a ellos, no solo a los viejos. Bueno, ¿y por qué se da eso? ¿Son los padres que lo llevan? Yo tengo una respuesta, pero viste, como hombre de radio, primero te pregunto, ¿por qué los pibes jóvenes escuchan rock? Y ahora culturalmente tienen acceso a lo que quieran. En aquel momento nuestro, de la época que se veía en blanco y negro, ¿vos te acordás? Uh-huh. Acceder al material tenías que buscarlo, era toda una historia. Yo cuando fui a comprar, entre tres juntamos la guita, Close to the Edge de Yes, fuimos al agujerito después de juntar la guita. ¿Cuál salió? Resulta que el de Yes, en realidad el que salió este es el tercero, porque el primero acá no se editó. Esta es una historia. Hoy los pibes aprietan una teclita y tienen acceso. Y eso creo que les abrió muchísimo el marote. Entonces un pibe de 15, 18, 20 años tiene la capacidad de explorar. Y esto va a sonar soberbio, esto pueden borrarlo después porque es muy feo. Lo editamos. Yo coincido conmigo mismo, conmigo self, que hay un vacío musical. Bueno, yo diría cultural, pero hay un pequeño vacío musical. Entonces los pibes empiezan a ir para atrás. Cuando empiezan a notar cheque, quizás preguntando a sus viejos, un amigo, empiezan a ir para atrás. Entonces yo tenía muchos alumnos que estaban escuchando en ese momento Pearl Jam, pero habían ido hasta atrás y estaban escuchando Zeppelin. Y eso es bueno. Los dinosaurios no teníamos eso. Nosotros hicimos súper elitistas. Y cuando Yes sacó Tormato, lo queríamos ir a cagar a trompadas a Inglaterra. ¡Estos hijos de puta! ¡Mirá el álbum de mierda! Claro. Pero esa fue una postura tan... viste, éramos puristas. Y eso es una cagada. Porque después de eso tenemos un dinosaurio en cada oreja. Los pibes no tienen eso. Entonces hoy un chico de 12 años, 15, que encima tiene la posibilidad de tocar un instrumento, correte porque te pasa por arriba, porque tiene esa cosa de estos ingredientes que vemos acá en la mesa. El tipo agarra una aceituna, un pancito, un dulce, y eso está bueno, loco. Eso me parece que está muy bueno. Y después el pibe cuela todo eso, ¿viste? Y se queda con lo que realmente le provoca algo. Y las músicas de los 60 y de los 70 provocaba esa piel de pollo, ¿viste? Y los pibes eso lo perciben. Y hay cosas... Me estoy yendo al carajo, ¿no? No, ¿sigo? No, vos, tranquilo. Una vez, varias charlas se suscitaron, pero una vez encontré una que Reg Wakeman, el tecladista de Yes, le preguntan por qué se hacía esta música hoy día y no como la de antes, y el chamón dijo, antes hacíamos la que queríamos, ahora hay que hacer la que quiere la discográfica. Y ahí hay una de las respuestas. Hoy la música pasa más por un marketing, entonces eso acota muchísimo la expresión que pueda tener un músico o un productor. Y la otra, que estamos en otros tiempos. Quizás antes el rock era barricada, y lo vivimos tal cual, ¿viste? Nosotros que íbamos a ver la película Gusto como 600 veces allá al Ritz, nos sentíamos que estábamos en el show, ¿viste? Y estábamos cantando, y había otra historia en el mundo, ¿viste? Y quizás ahora, culturalmente, estamos pasando por otra historia, entonces la música me parece que obedece a ese tipo de cosas. Un grito de rebeldía, decía, ¿quién era? Peter Frampton, era el que decía, donde haya alguien gritando una totalmente, verdad, ¿no? Totalmente, era... sí. Bueno, yo esa frase mística me parece que ahora es casi inaplicable, por ahora, ¿no? Pero yo me quedé pensando en esto, vos decías, los del rock y la rebeldía, y en las ciudades es cierto que esa rebeldía se ha ido, pero quizás acá que recién llega la modernidad, digo, acá lo hace Tras la Sierra, esta zona campesina, sí, para los jóvenes tiene que ver con una rebeldía, con algo nuevo, y por eso es que le gusta tanto a los jóvenes acá el rock, ¿no? Mira, vos diste recién un nombre, Los Huesos o Las Lenguas, esos tipos dejaron un legado. Hoy por ahí no están tocando, se van a reunir en algún momento cuando hagamos un Goose Track 2 seguramente, pero los chicos no están tocando. Sin embargo, dejaron su huella estos tipos. Ahora que hablas del rock vernáculo, ajá, bueno, esos tipos son referentes, que seguramente después será Verde Cabeza y este tipo de grupos que están moviendo, Ruta 14, uh-huh. Bueno, puede ¿Inercia ser... ¿Inercia Melomaníaca lo escuchaste? No, acordate que tengo un dinosaurio en cada oreja, ¿eh? Mirá, primero digo que no, ¿eh? Así que... Te vamos a mostrar, ¿sí?, un power trío de Tras la Sierra, acá. Ay, nomás de Los Hornillos. Es más, uno de los integrantes, el bajista, el Cuchufo, el hijo del gringo. ¡Upa! Escuchalo, porque esto es lo que pasó en vivo en El Grito el año pasado. A ver qué te parece esta banda. We'll be right back. Marito, son buenos los pibes. La mierda. Qué bárbaro, loco. Llama toda la atención, ¿no? Pero mirá que justo sin saber lo que estamos charlando del legado y son todos hijos de los tipos que estuvieron abriendo el bocho. Justo él me preguntaba cómo era el rock. En esos tipos fueron también pioneros, ¿viste? Qué sé yo, los Huesos y Las Lenguas, como los cito a ellos, pero hay otras bandas también que sentaron. Y acá está el legado, loco. Dejaron la huella y están los pibes dándole masa. Impresionante. Aparte la justeza. Tenga, tuk. Que entregar en un truc. Impresionada, en vivo, ¿no? En vivo. ¿Qué? ¿Ya hay mensajito? Ni bien empezó a escucharse la voz de Mario, no en vivo, sino aquellos audios que arrancaron el programa, empezó a entrar mensajes de gente que no podía creer que Mario esté aquí en el grito. Por ejemplo, este que dice: Mario, qué lindo reencuentro. Adri de Ciudad Jardín. Ahora, paisana del Valle, la Prontosauria. Dios, qué loco. Mire usted, a ver si tengo otro por acá. Tenía otro por acá. Ya que estaba buscando, ¿no? Pero sí. Qué bueno esto de la tecnología. Yo que soy, usted sabrá, soy un tipo muy visionario. Tengo frases impresionantes que va a ir en mi próximo libro, pero tengo cosas, por ejemplo, no sé, me da vergüenza. No, pero están blanqueadas, ahora las puedo decir. Hay una famosa cuando, bueno, allá en los años, cuando recién arrancaba Sumo, una vez vino un amigo, un vecino ahí, yo vivía frente a la plaza. Ya no vivía ahí, pero estaba todo el tiempo ahí, de hecho, laburaba con mi viejo. Y cae el Tano Galván y me dice: che, Chino, me tenés que ayudar, mi hijo me trajo de Italia una consola Yamaha, año 81, 82, por ahí sería, que era una nave para ese momento, y no sé cómo manejarla, qué sé yo. Digo, no, ¿cuándo? No, esta noche hay un show acá en un bolchito a la vuelta, Guisdau se llama el bolchito, en la esquina mística de Hurlingham, ¿no? Rubén Darío y Jaureche. Tenés que ayudarme a hacer sonido, qué sé yo. ¿Y quién van a tocar? No, viene un grupo, llama Sumo. ¿Sumo? ¿Y estos qué mierda son? No, ¿sabés quién toca ahí? Porque yo era amigo de Diego de antes, lo conocía a Diego. Y fui de mala onda. Bueno, después esa anécdota la voy a dejar ahí porque es horrenda. Pero de esas tengo varias, ¿no? Y una de esas, famosas, es cuando me decían: che, ¿por qué no pones la radio en internet? ¿No? Cuando empezaron a haber esas posibilidades tecnológicas. Y dije, esto va en mi libro, en letra dorada, dije: ¿radio por internet? ¿Qué mierda te va a escuchar por internet, no? Bueno, y hoy me tengo que hacer la reverencia a la tecnología, y es entre otras cosas que podés consultar mensajitos de una persona que está en el otro lado del mundo. Un oyente, una vez me llama mi amigo Juan Rico, que fue paisano de Urna toda la vida, desde Los Ángeles. Estaba escuchando a Peter Gabriel por mi radio, con hipo, porque mi radio a veces se escucha con hipo. Y ahí me dije: la concha su madre, mira lo que es esto, loco. Es ilimitado. Bueno, y cuando tuve la oportunidad de dar clase a los pibes, los alentaba para que hagan radio. Y digo: y además ustedes tienen hoy se meten adentro el placar de tu casa, te conseguís una línea más o menos pedorra de internet y hacés radio y te escuchan. Eso es mágico. Y ahora se me disparó cuando él está leyendo en tiempo real mensajito, cuando antes, en la época de la radio La Plaza, teníamos una mensajería. Como no teníamos teléfono, había una mensajería en Jaureche y la gente llamaba ahí, venían los pibes en moto o bicicleta con papelitos escritos. Dice fulano de con papelitos, ¿viste? Y esta muy cosa bien hermosa tecnológica a mí me vuela la cabeza, loco. Y yo que venía de Punilla y hasta me daba miedo hacer el programa sin la computadora que me la trajo el audio. ¿Cómo cambian los tiempos? Hablando de paisanos de Hurlingham, otro mensaje que llega de una paisana en este caso: qué lindo escuchar a Mario en el grito. Gracias, Karina, ex paisana de Hurlingham. Karina, para mí la andariega de la bicicleta, porque no sé si la tiene acá, creo que la tiene todavía. Karina llegaba a la radio en bicicleta y la Triac, que estaba en el Paseo de las Flores, donde hay huelga de amores, y subía esa escalinata extraña que había hecho un Tano, y se ponía ahí, ponía la cosa y se venía a la radio. Y lo loco que venía uno de los programas que teníamos, porque usted sabe que con esta postura dinosauria, cuando viene un tipo con una propuesta, yo soy una cagada de tipo, ¿viste? Reaccionario, pero a ver, ¿qué traes? A ver, ¿y qué música? Así, ¿no? Y un día cayó una chica, que recién había salido de la facultad, viste, licenciada en comunicación, venía con toda la polenta, y me trajo una propuesta de un programa que en ese momento Música Nueva iba a incluir, bueno, Sumo, Dividido, Las Pelotas, los vecinos de ahí de Palomar, ¿cómo se llama? Se me borró. Bueno, los que vivían ahí, ya me va a salir. Que hicieron Tercer Arco, que me acuerdo de ese álbum. Los Piojos. Eran de ahí, de Palomar. ¿viste? Y esta música de mierda vas a pasar. Pero estaba tan bien hecho y te das cuenta que era una comunicadora nata que yo no sabía cómo zafar para no hacer el programa, pero lo quería hacer. Entonces en esas locuraciones se me ocurrió ponerle la bisagra, porque le pusimos toda la artística como que era una bisagra para la radio, una radio que pasaba todo el día música de mierda vencida. De golpe vino una mina que lo sabía hacer, muy bien producida, y había que hacer toda una historia. Entonces el nombre era la bisagra, textualmente una bisagra de la radio, y la presentación tenía que disimular de que yo no estaba ahí. Entonces la presentación era, se escuchaba gente que rompía la puerta, me tomaban a mí durante una hora que duraba el programa y me metían me ataban en la silla, todo simulado, no tanto, pero simulado al fin en la radio, para que ella pueda hacer el programa libre, y al final del programa yo me desataba y lo sacaba a la mierda. Con eso yo cubría mi imagen inmaculada de rock sinfónico, pero escuchaba un programa de la puta madre. Y Karina era una de las oyentes que se venía siempre con su bicicleta al Paseo Las Flores. Qué lindo. Ah, qué loco, me emociona esto. Yo soy hijo del rock de los 90, ¿no? Que teníamos esa frase de en el oeste están en la gita, que era bastante emblemática. Y en los 70, cuando vos arrancaste con la radio, ¿también había una movida así rockera en el oeste, ahí por Burlingame? No, creo que El Reloj, que era otro grupo místico, tenía un par de gente que vivía por Ramos, por ahí. Pero yo creo que la bomba atómica se produjo cuando vino Luca y dio esa causalidad, ¿viste? Que era amigo o compañero de colegio de Timmy vivía en Hurlingham. Y me parece que esa fue una de las piedras que generó. En realidad, en el oeste siempre hubo Morón, Hurlingham y Tuzangó, toda esa zona me parece que fue gestora. Pero para mí la cosa grosa sucedió en esos años, me parece a mí. Te voy a contradecir porque vos decís que no, pero se nota que sos un tipo humilde. Digo, la Triac no tuvo nada que ver en esto, digo, de que el oeste la agite. Qué sé yo, no sé. No, porque aparte la radio nunca fue hecha hacia afuera. Es decir, que por un lado está bueno, ¿viste? Pero la radio yo la hacía para mí, en realidad. Una vez me sacó la ficha. Nosotros teníamos un espacio médico que se llamaba Cerca de la Salud. El nombre te lo dice todo, porque el tipo era un médico muy bueno, que de hecho atendía a mis hijos chiquitos de mi otras vidas, porque yo tuve otras vidas también, ¿no? Y él un día viene y dice, che, Mario, ¿se podía hacer algo médico así en la radio? ¿Qué sé yo? Bueno, yo le busqué la vuelta, y el tipo tenía unos micros que eran holísticos, ¿viste? Hablaba de medicina, pero hablaba de calidad de vida y un montón de cosas. Y un día este hijo de puta se pone a hablar de la comunicación, que tenía que ver con los hijos, ¿viste? Todo muy relacionado con la medicina. Y en un momento tiene una frase que dice, mirándome a mí en el espejo, porque muchos salían en vivo y otros grabados. Y dice, claro, hay que comprender que en la comunicación, yo hablo de aquellos años, ahora no sé si se cumple, en la comunicación el primer receptor es el propio emisor. Y yo me quedé mirando y, hijo de puta, me sacó la ficha. Y era cierto eso, en realidad. Obedecía a un ejemplo bien concreto, egocéntrico, que yo hago la radio. Es como si yo escuchara música en mi casa, pero con el volumen alto. Y si vos pasás por ahí, escuchás lo que yo quiero escuchar. Bueno, ese fue el planteo. Por eso quizás me perdí muchas oportunidades, entre comillas, de haber sido exitoso. Porque no entré por variantes que, che, mirá, a mí me hubiese convenido con el comerciante tal, el político tal. Y eso, en ese encierro, también me perdí esto que vos decís. Yo pasé épocas gloriosas de la radio que yo me las perdí. ¿En qué sentido te lo digo? Cuando nacen estas radios alternativas en los 80, que nacieron con mucho temor al principio. Yo pensaba que yo había arrancado con una en el 70, me metieron adentro un Falcon, casi me matan, me salvé de pedo. Entonces, cuando en el 83 empiezo a hacer mi primera experiencia, todavía estaba Viñón en el gobierno, pero ya se hablaba de la democracia y que iba a haber elecciones. Transmitía realmente con temor que viniera un Falcon, pateara la puerta y me llevaran. Bueno, pero cuando arrancan la radio, en el oeste, mirá qué casualidad, hubo un agite muy grande, porque Morón, bueno, Hurlingham, uh-huh, y Tuzangó, Castelar, toda esa zona tuvo radios muy distintivas, cada uno con su estilo. Pero yo no tuve conciencia de eso. ¿Y a qué me refiero? Que podía haber hecho muchas más cosas con la radio, ya que vos me hiciste la pregunta. ¿Vos tuviste influencia? Podía haber tenido muchísima más si era consciente del poder que yo tenía con el medio de comunicación. Estaba muy encerrado en que yo hago la radio, se me canta el orto y yo transmito esto. Podía haber hecho eso mismo, pero también haberle dado mucho más a la comunidad que me escuchaba, sobre todo en esos años que con 15 watts llegabas a 30, 40 kilómetros. Hoy en Hurlingham, la última vez antes que me roben la radio, bueno, después tuve uno de 100, pero cuando antes que me usurpen en el 2008, tenía un transmisor de 500 watts, no llegaba ni a T6, que está a 10 kilómetros. O sea, hoy día es muy difícil transmitir por aire, ¿no? pero en ese momento había mucha trascendencia y no había tantas radios. Me la perdí, Sachi. Me la perdí comunicacionalmente, no sé cómo explicártelo. Socialmente podía haber dado mucho más contenido a la gente, supongo yo. Suena soberbio lo que te digo, pero no, digamos, no. Me voy al carajo en el tiempo y voy a hacer como una especie de puente temporal. Y ahora voy a escuchar la Triac y se nota que un proyecto muy personal y individual, no digo individualista, pero individual en algún sentido. Decilo. No, individual. Ya lo dijo. Pero, por otra parte, acá podemos testificar en Radio El Grito que has venido a ayudarnos técnicamente, nos has arreglado la consola. Yo estoy allá en Yacanto, en San Javier, estás dando una mano bárbara a los para chicos de allá, radio, sí. Esta nueva radio que se va a dar en San Javier. ¿Aprendiste un poco más esto de lo comunitario? Digo, acá en Tras la Sierra, ¿te pinta más lo comunitario o cómo es? Me voy a retirar del programa. Otro que me sacó la ficha. ¿Sabés que sí, no? Bueno, aprendí en varias áreas. Por ejemplo, hoy voy por mi hermoso y largo tercer matrimonio, pero antes que Medo se daba. Bueno, me parece que hay algo de eso, ahora que lo decís. Es cierto, loco. Dentro de mi egocentrismo y egocoso de que yo, hay esa historia, loco. Quizás porque es la radio. Quizás porque me enamoro del proyecto y a ustedes los vi remar. Ustedes que estaban allá en Nono, vinieron para acá, la han pasado también. Y acá no hay un empresario, entonces eso a mí me puede, ¿entendés? Un tipo que la está remando así, me puede. Y los pibes de San Javier lo mismo. Encima ellos venían con tanta polenta el año pasado, que tenían apoyo de todo tipo, que se dio de golpe, y sin embargo no abandonaron el proyecto. Entonces eso me emociona más todavía. Entonces estoy juntando piezas de como podemos, ellos me mandan guita y juntan lo que pueden, y yo voy armando. Quizás tenga que ver con el eje radial otra vez, pero ahora que me lo decís, me cagaste la vida con esta frase, sí. Pero sí. Pero como hoy decíamos con las bandas, loco, este lugar da para eso, me parece, ¿no? Estamos en un quirófano, dije, cuando una vez me preguntaron, ¿cómo es ese lugar? Y mira, porque es como un quirófano, porque no te agrega ni te quita nada, ¿viste? Pero potencia con lo que vos tenés, ¿viste? De hecho, creo que de los 30 que nos vinimos, la mitad se volvió, la otra mitad se separó. O sea, este lugar te pone en jaque, con vos mismo, ¿no? Primero. Y me parece que debe tener mucho que ver con eso. Y también que el dinosaurio cuando se pone viejo se pone un poco más sensible, ¿no? Yo ya vengo sensible. De hecho, ahora no me puse a llorar cuando escuché Los Separadores porque iba a ser bochornoso, pero yo veo dibujito animado de mi nena de 4 años y lloro. Escucho una música incidental en una película épica o veo a William Wallace cuando levanta y dice Freedom, yo lloro. Eso me pasó siempre. Ahora está potenciado, es cierto eso. Pero, insisto, este lugar es mágico en todo sentido. Yo siempre dice, viste, nosotros vivimos frente al el Cerro Negro. Uh-huh. Yo desde que lo vi a ese tipo, porque ya lo ha pasado acá también, me han tirado de arriba, pues vos llegás al valle, bueno, y ese chabón, el Cerro Negro es un chabón, no lo pueden ver por radio, ¿no? Pero es un chabón cruzado de brazos así, ¿viste? Y te mira. Y te empieza a tirar pepas, a ver qué haces vos. Entonces esa sensación la tuve ya de la Pobla, ¿viste? Pero acá en Los Hornillos la hemos pasado, perdimos una casa y muchísimas cosas más, ¿viste? Fue una sensación, una experiencia profundísima. Pero me parece que de ahí sale la historia. Y eso, como vos lo decís, te da variables que allá en Buenos Aires no las sentís. Quizás son de otro tipo. Y acá estás en un lugar crudo. No sé cómo explico. Yo le puse el quirófano por el hecho que no está interviniendo todo el tiempo, ¿viste? Socialmente estás más tranquilo y toda esa historia. Pero, insisto, me has cagado la vida con eso de que estoy más sensible y más comunitario. Está que lo parió, mira vos. ¿Hay mensajito, Diego, ahí? Uno más que tiene que ver con esto de los cambios de tiempo y la tecnología. Dice, ahora Karina le puso motor eléctrico a su bici y está feliz. Dice Mari Carmen, manda el dato. Motor eléctrico. ¿Vio? Pedaleaba, pero ahora... Mirá vos, se modernizó. No, me quedó una frase que dijo... Para mí está buenísima. Cuando dijo, bueno, si hay alguien escuchando, porque siempre está la premisa de decir, ¿quién escucha? Porque eso obedece a un lineamiento marketingiano. Bueno, vos tenés tantos escuchas, tu target es tal, la inversión publicitaria. Una cámara GESI. Claro, ¿viste? Pero, ¿quién me escucha? ¿Qué sé yo qué mierda me escucha? Y está, me suena bien, me suena auténtico. Yo hago radio, usted está haciendo radio ahora. Ojalá escuche mucha gente. Y si no, vos siempre. Y tengo la segunda teoría: siempre hay uno escuchando. Y he tenido anécdotas increíbles. Usted sabe que acá me han caído varios rayos, no de bicicleta justamente, rayos de rayos. Sí. Y en Buenos Aires también he tenido varios inconvenientes. Ahora ya cuando hay una tormenta en Salta o en Tierra del Fuego, por las dudas yo apago, ¿no? Para tener una precaución. Y he tomado algunos recaudos técnicos y que desenchufar todo. Hasta he hecho una artística para eso. Sí, también, sí. La artística de que se viene la tormenta, ahí está el... recreado lo que fue Gusto, el primer Gusto cuando se desata la tormenta, que estaba tocando Santana, que fue una cosa alucinante. Bueno, ¿qué le iba a decir de esto? Ah, bueno, y... No, se me fue. Eso es de dinosaurio. De las cosas... Siempre de la frase. Oyente, sí, exactamente. Escuchando. Me ha pasado de estar... La peor cosa la pasamos en el 2002, que cayó un rayo, yo tenía la antena allá en los filtros de agua, y cayó un rayo que, además de quemar el transmisor... me habían hecho en la comuna un pequeño abrigo, que no era muy abrigado, un cosito de cemento, pero sin membrana. Entonces, cuando cae el rayo encima del transmisor, estaba en 2 centímetros de agua sumergido. No quedó nada. Yo estaba en Buenos Aires, mi mujer me llama y dice, che, se cortó la radio, hubo una tormenta. Bueno, ya voy. Fui a verlo cuando vengo a Buenos Aires. Abrí la puerta y salió gente muerta de ahí, porque fue... Claro, no quedó nada. Estuvimos, y no sé si 6 meses fuera de aire. Y la gente nos traía hierba, mate, cosas, fideos, porque no teníamos ni para morfar. Arreglo el transmisor, como pude, junté guita, oyentes de Buenos Aires me mandaron, lo armo otra vez, uno nuevo, prendo, pasaron 30 segundos y llamó un tipo. Dije, no, no puede ser, hijo de puta, ¿qué estabas ahí? Con la radio apagada, y acá en Buenos Aires, acá en Los Hornillos me ha pasado un montón de veces más. Está fuera de aire por cuestiones climáticas o económicas o otras más que no voy a nombrar, y vos prendés, y entonces esto a qué viene, siempre hay gente escuchando, loco, siempre, siempre. Quizás por el tema internet es distinto, porque una compu o un celular en silencio no atrae, pero para mí el tipo la pone y baja el volumen y la deja ahí. Hasta que vos prendés la radio. Diciendo, sí, probando, sí, Radio Track nuevamente. Por eso esto que vos dijiste tiene un complemento. Si que por ahí estás escuchando, pero vos sabés que hay gente que está escuchando, loco, esa magia. Una frase nueva que nunca se dijo. La radio tiene magia. Bien. ¿Te parece, Dieguito? ¿Te parece, Mario? Si le parece lo oyente, ponemos un tema, calentamos el agüita, nos comemos un par de aceitunas, que el Mario acaba de decir que están geniales, la aceituna ahumada de Aliwen, que la encontré en Feria de Villa Las Rosas. Bien. ¿Y qué tenemos ahí? Bien, escuchamos a los pibes, vamos a escuchar a quienes amasaron esos, moldearon esos fenómenos que escuchamos primero. Vamos con los huesos, ¿le parece? Impresionante, estoy llorando. Thank you. noche la vista hacia el cielo. Cuando comenzaste a hablar y me decías estoy bien, cuando regreso a este lugar, oh, porque es tan lindo este lugar. Parece Arizona, bien lo sabemos vos y yo. Thank you. cambiamos de lado, off the record. Mario nos estaba entrevistando a nosotros, pero ahora bueno, volvemos a nuestra faceta inicial de nosotros entrevistar a Mario. Es una ida y vuelta esto, ¿eh? Qué bien le hace Ferrarese al rock del valle. Yo vivía en el monte, allá en Quebracho Ladeado, y no lo podía creer. Puse un alambre en la punta de un algarrobo para captar las señales. No lo firmo. Eso es posta, ¿eh? Posta es esa. Seguramente. Cosa que hacía la gente para escuchar la triaca. Ya me perdí en este teléfono. Hay tanto mensaje. Saludos a Mario Jorge de Hornillos, papá de Samay. Aguante Marito, el Ale, el Flaco y Miguel Abuelo. Un abrazo grande para Marito del Zapatero de las Rosas. Vamos, el Facu. De magias y de tropiezos. En la introducción también hablamos de esto de las piedras en el camino en estos 30 años de radio comunitaria que llevas como dinosaurio. Uno ahí muy marcado que decía que fue la dictadura. Intentos de desalojo del lugar, esto que decías del político que se quería apoderar, los rayos. ¿Cómo vivís eso en tu historia? Bueno, en el periodismo le cierra mucho porque soy un tipo casi hidalgo, ¿no te suena así un William Wallace yo en la radio, viste? Y que dicen, qué groso este tipo, y no es nada de eso, en realidad es soy un terco, no es que tengo principios, viste, y el tipo con una voluntad de hierro no, mentira, soy un terco que va atrás de esa historia, porque no levanto mi bandera así de algo y decir, no dejaré vencerme por estos malditos y invasores españoles. No, es porque soy tan terco y tosudo, quizás me llevó a este punto, ¿no? Tiene una parte irónica también de eso, ¿no? Pero tiene que ver con eso, yo quiero hacer radio. Por eso te decía, periodísticamente suena muy importante que este tipo que hace radio estuvo dentro de un Falcon, se salvó de pedo porque lo metieron dentro de un Falcon cuando estaba nefasto 22 de agosto, aniversario de la matanza de Trelew, en Hurlingham, con un handy gritando Viva Perón por la radio, en el año 76. Un tipo, mirá, qué groso. No, mentira, yo no sabía, primero no sabía lo que estaba pasando en el país. No tenía idea de lo que estaba pasando. Imagínate, el golpe fue en marzo y esto me sucedió en agosto. No hubo tiempo ni siquiera de almacenar. Y yo con mi mentalidad, viste, ida, yo estaba en la facultad en ese momento, habíamos perdido toda esa cosa de participación, de golpe vienen estos tipos, cambian el rector, todo, y yo estaba en la UTN, en ingeniería, ¿no? Y estaba molesto, pero no estaba ni consciente. Pero cuando hacen la nota periodística, este tipo tuvo un Falcon, casi lo matan, salvó de pedo porque mi viejo le arreglaba los equipos a la cana de Hurlingham. Y un vecino vio cuando me detuvieron y me metieron ahí, justo estaba Riendegui, el ministro de Interior, chancho hijo de puta, estaba jugando al polo ahí en Hurlingham. Así fue toda la historia. Peor lugar, peor momento. Pero esto obedeciendo a tu pregunta, qué loco este tipo. Yo era ignorante lo que estaba pasando. Afaste de pedo. Y orto. El tipo este va hasta la casa de mi viejo y le avisa, porque yo estaba encima probando un handy, que en ese momento era una cosa muy rara para transmitir por radio, como una especie de móvil de exteriores, y yo victoriando la democracia, que tenemos que volver a esa participación, en plena auge de estos hijos de mil, ¿no? Y el tipo este, el vecino, le avisa, don Mario, lo vimos a su hijo, que lo metieron adentro un auto, lo llevaron ahí, bla, bla, bla. Entonces mi viejo llama a la comisaría, y el comisario, mira qué loco, bueno, primero el Falco me mete, me llevan al centro de la estancia, esta donde estaba Riendegui, y el Falcon arranca, iba para Palomar. De hecho, pasan por la esquina de mi casa y siguieron. Y eso de que pensé que se trataba de cieguito, ajá, estaban ahí, ¿viste? Falcon verde, tipos con anteojos negros, silencio total. Yo estaba entre dos tipos atrás y en el piso había un Itaca. Me acuerdo siempre, yo estaba pisando un Itaca con los pies, ¿no? Me revisaron todo, bueno, toda una historia. Cuando pasan por frente de mi casa, por la avenida que iba hasta Palomar, yo le digo al tipo, ahí es donde vivo yo, acá. Sigue en silencio, hacen dos cuadras y un tipo que iba de acompañante dice, che, vamos a ver en la casa este, ¿no ves la cara de pelotudo que tiene este? Como que sospecharon que yo estaba diciendo la verdad. Dan la vuelta, llegan hasta casa, por el piel de pollo esto. Y bueno, patean la puerta, mi vieja ahí perdió 15 años de vida, porque de golpe lo ven al nene, que lo traían dos tipos, otro se mete por el fondo de la casa. Bueno, yo tenía libro de Perón, imagínate, yo venía de la época del 72, 73, de la facultad, que era todo, lo contó toda esa historia, abajo de mi cama estaban esos libros. Bueno, me vuelven a cargar en el Falcon. Cuando bajamos, yo vivía en una casita de ahí frente a la plaza. El tipo le dice a mi viejo, uno dice, señora, tiene que cuidar al nene, estamos viviendo momentos difíciles, dijo el tío. Esa frase me quedó grabada, ¿viste? Subimos al Falcon, entramos a mandarnos, y a las dos cuadras aparece una motoyilera de la Cana. El Cana iban en moto, que tenía la sirena en el guardabarro delantero, me acuerdo. Se le pone a la par al tipo que manejaba y le dice, está el papá del chico preguntando en el club. ¡Sruc! Frena el Falcon, da la vueltita y vuelve al club. Y ahí cuando llegamos había patrulleros, gente, estaba todo el mundo ahí. Y había un patrullero de la Cana, nos cargan a mi viejo y a mí, nos llevan hasta la comisaría, sale el comisario a la puerta, dijo, no, esta gente es amiga, bla, bla, bla. Zafé de esa, viste, de pedo. Pero por ignorancia, ¿esto a qué obedece? Que atrás de eso hay una terquedad, no hay un principio que yo te pueda decir, porque yo es lo ideal. No, era una cosa, porque yo jugué a la radio y yo quería hacer lo que yo quería, y cuando fui chiquito y armé una radio con un grabador, ese espíritu lo tenía ahí yo metido. Entonces, y encima estuve en el peor lugar y en el peor momento, pero vuelvo a insistir, periodísticamente, viste, en mi... ¿Cómo llamaríamos? En mis anales. Claro, mira qué grosso este tipo. No es así. Fue una cosa fortuita. Pero sí estaba haciendo lo que yo quería y estaba convencido que una radio local, que fue la primera expresión en ese año, no era muy común que un pueblo tuviera su radio de aire si no fueran las radios grandes, ¿viste? Las radios nacionales. Pero me falta un poco más de más. Ah, dile nomás. Perdón. Por favor. No respondo sus preguntas concretas, porque usted esperaba... No, respondés cosas más interesantes, yo creo. Ese espíritu hidalgo, porque yo tengo mis principios. No, nada de eso. Escuché por ahí un Viva Perón. Sí. Y alguna vez leí una anécdota que te tiene a vos llegando a la puerta del funeral del mismísimo Perón y tomaste la decisión de no entrar. ¿Y cómo sabe usted eso? Y bueno... La puta madre, sabe todo. No, yo le cuento otra historia que tiene que ver. ¿Por qué Perón? En los años 60 el peronismo estaba proscripto, no se podía hablar. Y mi viejo, entre otras cosas de electrónica, se había armado un muy buen equipo de audio, que de hecho, cuando ponía música al palo, mi hijo era un tipo grosso, ¿eh? Mi hijo veía en 3D. ¿Por qué él escuchaba? Beethoven, bueno, tango a cagarse, guarañas paraguayas, y se sentaba al lado mío a escuchar Emerson, Lake and Palmer, el viejo. Bueno... Pero en aquellos años, yo era chico... Una vez, disculpa que te interrumpa, pero una vez Don Vivital, el hijo de Lito, hablándome de la música y la improvisación, me habló del rock que tenía Beethoven. Ninguna duda. Esos tipos eran rockeros, pero de la puta madre, seguro. Ninguna duda. Y mi viejo tenía ese caudal de formación que el hijo no heredó, porque yo me anquilosé en esa música de mierda. Bueno, y tipo los viernes, jueves, viernes, y generalmente los sábados, venían amigotes... Y más o menos como ahora, ¿eh? Picadita, ¿viste? Cosa, vinito, cerveza, música al palo en mi casa. En un momento se bajaba el volumen. Mi viejo cerraba, mi casita estaba frente a la Plaza de Urnia, cerraba las ventanas, ¡truc! Unas cosas de metal, ¡truc! Bajaba el volumen y uno de los amigos, el Bonchi creo que se llamaba, traía un sobre y pelaba un acetato, que es como un disco, pero flexible, ¿no? Como una especie de disco vinilo, pero tipo flancito. Lo ponían, mi viejo con muy volumen bajo, se acercaban a los bafles y ponían la púa. Porque entonces... Era la voz del viejo, que mandaba mensajes, no sé quién mierda los traía, los mensajes del viejo, de allá de España, toda la doctrina del viejo, yo de chiquito sin saber quién carajo era ese tipo, pero de escucharlo y de escucharlo nombrar a toda esa gente... Me cagó la vida, porque para mí era San Martín ese viejo. Más allá de todas las cosas que después vinieron y las críticas que puede haber tenido el viejo, yo lo tomé como un héroe. Y en función de eso sigo sintiendo lo mismo, ¿entendés? Más allá de, viste, aparece uno y dice, oh, porque Perón se comía a los pibes crudos y Perón se violaba a las nenas del jardín de infancia. Toda esa historia que vino con sabida, algo me pasó con el viejo. Cuando vine al país, zafé de pedo porque ese día que íbamos a ir a Ezeiza con mi amigo Huguito Corria, no fui. No sé por qué mierda, pero no fui. Quizás a fe. Y fui a Gaspar Campo. Me acuerdo el Montgomery, creo que se llamaba. Ese coso que tenía el viejo, ese tapado. Sí. Y la primera vez que fuimos, la segunda vez, creo, el viejo salía por la ventana de la residencia que él estaba y se va a poder hablar. ¿Te imaginas todo? Guarda, guarda. El viejo iba a pronunciar, ¿viste? Estábamos todos con esa... Guarda que va a hablar el viejo, loco. Y el viejo sale por la ventana, mira así y dice... ¡Nene! ¡Bajate del árbol que te vas a caer! Bueno, yo me puse a llorar, loco. ¿Te imaginas lo que era? ¿Ves? Porque, viste, sale, no sé, John Lennon, va a hablar, va a decir un mensaje. ¿Viste? Estaba Jesús ahí, estaban todos ahí mirando. Guarda que el viejo habla. Y tiró esa frase y me quedó grabada. El viejo cuando sale, viste, vi un pendejo colado, pues estaban todos en los árboles trepados. Bueno, así que el amor que yo tenía de chiquito por un tipo que ni sabía quién era, ni cuál era su doctrina, ni un carajo, aunque fui criado en un hogar peronista, fue ese amor incondicional que me nació. No lo podía... Bueno, se muere el viejo y bueno, yo lloré como la puta madre. Y mi amigo del alma, Huguito Correa, un militante de la puta madre, me dice, Chino, vamos, y bueno, fuimos, ¿viste? Día de lluvia, era un día de muerte del viejo, ¿viste? Bueno, ahora nos pasó un aniversario, ¿fue, no? Ahora, claro, claro, sí. Llovía a cagar, como ahora, el mismo clima que estaba en Buenos Aires en este momento. Así que la tristeza era potenciada, ¿viste? Colas y colas y colas. Y como Huguito estaba dentro de lo que era el comando, qué sé yo, cada tanto venía, me decía, Chino, vení, vení, me iba adelantando, qué sé yo. No sé cuántas horas, muerto de frío, de hambre, qué sé yo. Yo estaría, no sé, más de una cuadra de Congreso donde estaba el viejo. Y ¿dónde mierda sacó la anécdota este hijo de puta? ¿Dónde la sacó? La producción, las gargantas profundas de paisanos del barrio. La garganta profunda. Viene Huguito y me dice, Chino, Chino, vení, vamos, vamos a ver al viejo. Me paro, la gamba entumecida, estar tirado ahí entre medio de la lluvia, cagado de frío, empiezo a caminar con Hugo, lo paro, digo, che, para, Huguito, ¿qué pasa? No, no quiero ir, loco. ¿Cómo no, boludo? Yo no quiero verlo al viejo metido dentro de un jonca, loco. Y me volví. Llego, mi viejo ahí esperando, ¿y qué pasó, viejo? No, al final no lo fui a ver. ¿Cómo lo fuiste a ver? No, me quedó esa cosa así... Ese no era el viejo, ¿viste? Una boludez en ese momento, pero después de habernos morfado todo ese garrón, para mí era como indecoroso ir a verlo al viejo ahí, ¿viste? Como abrir la puerta del baño y que el viejo esté cagando, bueno, una cosa tan chocante para mí. Así, ese no es el viejo. Me volví y no lo vi. Me quedé con esa imagen de, ¡pibe, bájate del árbol que te vas a caer! Esa cosa me quedó, ¿viste? Bueno, me emocionó otra vez. ¿Dónde sacó ese dato usted? Informantes. Está que lo parió. No puedo revelar la fuente. No. Está protegida. Bien. ¿Tenemos un experto en peronismo al teléfono? ¿Puede ser, Charles? No sé, debe ser experto en muchas cosas. No sé si en peronismo. ¿Me escucha del otro lado, señor Andrea Prodan? Sí, es Prodan, no Perón, ¿Cómo va, Mario? Bueno, qué lindo escuchar la voz de Mario en la radio, loco, porque todos piensan que la voz de su locutor... Ya se imaginan que Mario es esta persona. Me encanta escuchar a Mario en la radio. La emoción es mía, Andrea, encima que llames a esto. Ya estoy llorando acá arriba de la mesa, trajeron pañuelos de todo tipo. Pero bueno, escucharte. Y bueno, justo que estamos hablando de anécdotas, vos fuiste una parte, una anécdota grosísima de la radio, haber hecho tu incursión ahí en Metiendo Púa, también fue una cosa impensada en ese momento, que todos... surgió con un insulto que yo le di a Andrea cuando recién la conocí, medio desafiante, le dije, porque él me cuenta todo lo que tenía en su casa, ¿y por qué lo trae? ¿Viste? Así medio despótico. Y el chabón levantó el guante y se vino a hacer el programa de radio, que fue también una cosa hermosísima, que ahora está replicando aquí en El Grito, ¿no? Así es. Bueno, vos sabés que vos me diste un momento, o sea, me diste una nueva identidad, porque nunca había hecho radio, y el hecho de poder hacerlo de manera tan original, amena, en tu casa prácticamente, en una radio que después descubro es casi impermeable, en el sentido que vos mismo tenés que decidir quién va a entrar en tu mundo, para mí fue increíble. Además, me dio esta grande oportunidad, como vos sabés, de volver a escuchar un montón de discos de mi colección, porque cuando los ponía me quedaba ahí escuchándolos, ¿te acordás? Abajo de la lluvia, abajo de la nieve. Vos has hecho cosas radiales que, primero que no tenías estudio, o mejor dicho, un estudio muy grande que no tenía techo, porque vos hacías los programas afuera, y has padecido calores intensos, noches cerradas con un velador, y vientos que te hacían volar la gorra, que finalmente tenías que entrar a hacerlo en mi reducto, y eso es épico también, las cosas bueno, que has hecho. Pero la Triax se sabe, es una especie de radio mítica, así como vos sos dragón, como a Ludovico Esquiro siempre le encanta, ¿no?, encuadrar a la gente a través de sus signos, obviamente, el hecho que vos sos dragón, mítico, pragmatismo cero, por otro lado, pragmático, extrañamente son un equilibrio loco entre sea, era obvio que yo tenía que estar participando de alguna manera casi mítica, o sea, era muy gracioso el hecho de hacer la radio en exteriores, yo y ustedes adentro de la casa mirándome. ¿Vos te acordás que una vez entraste en línea con Alfredo? Él estaba en Buenos Aires, Alfredo Rosso, y él te describió, él dijo, me imagino cómo estás en este momento, Andrea, estás ahí, de fondo tenés la sierra y salís a la derecha tal cosa. Eso también generó a otros la sensación de, che, mira dónde están haciendo radio estos tipos, ¿no? En un escenario natural, no era un escritorio de Windows el fondo, sino una sierra verdadera. Bueno, vos fuiste un cómplice mío también en esa patriada hidalga. La verdad que sí. Y estar en tu familia, viste, en tu casa con Luna y León, y después Loana, que pero fue llegó, decimos, en el final de la época, ¿no?, del programa de Metiendo Púa. Pero eso es una cosa muy especial para mí, un recuerdo increíble, porque muy raramente uno hace algo que uno quiere de esta manera, en la casa, ¿no? Misma casa radio de una persona que cree tanto en el mundo que construyó. Fantástico. Y escúchame, y en Hurlingham con Lucas y Lara también era una experiencia. Bueno, eso te quería decir. Encima, maravillosa. Encima que vos, porque al principio vos no vivías acá, digamos, vos venías cada tanto y qué sé yo, pero que después te hayas hecho cómplice de mis hijos que estaban allá en la de Hurlingham, te viajabas, te ibas en bondi, en el Urquiza, no sé cómo mierda ibas hasta allá. Yo me iba casi siempre en el tren, o en el tren de Hurlingham, o sea, Retiro San Martín, línea San Martín, o en el otro. En el Urquiza, pero, claro. Volvía claro. En el otro, sí, en el Urquiza. Acordate que si tras la sierra vas, la croce te deja mal, lo dice la letra del video. Che, pero bueno, eso también me pareció, hiciste tus logos, me acuerdo, tus calcos que todavía tengo, no, calco, un autoadhesivo era con la púa. Para mí fue mágico, yo siempre decía que este tipo haya venido a mi radio, encima bajo este desafío, porque yo me acuerdo que había ido al estudio de Timmy a arreglar la consola, creo que los chicos estaban grabando. Es ahí que nosotros nos conocimos afuera en Los Ángeles, si hay que decir la verdad, nos conocimos en las afueras de Los Ángeles. Tenés razón. Estudios Los Ángeles. En el estudio de las pelotas. Y me acuerdo que fue así la charla, y qué sé yo, que vos ya habías oído nombrar, y para mí verte a vos era una referencia. Además, fuiste el primer tipo que le pude confesar esta cosa cuando yo dije, sumo, y estos quiénes son, esa anécdota que tengo. Y vos fuiste que me permitió reivindicarme haber estado en ese momento, y me pasó un tren y lo dejé yo seguir. Bueno. Mi grande suerte, Mario, mi suerte fue tu culpa. O sea, vos, para expiar la culpa de no haber reconocido el genio de sumo, me... tuviste como nodriza a mí, me ayudaste a tener mi historia radial ahí en la Triac. Perdonaste, he dicho que ahora estoy en otra radio. Y que no te escuche lo último, ¿cómo? Muy importante. Sí. ¿Me perdonás la transferencia al grito? No, hay otra cosa, quizás los chicos del propio grito no lo saben, pero vos varias veces los nombraste estando en la Triac, porque vos sostenías que la propuesta de Triac, por un lado, egocéntrica, zaraza, y la comunitaria que el grito ofrecía, no estaba repartida en el dial, no había otras propuestas similares, y vos siempre defendiste a las dos radios, aún estando en la mía, lo nombraba siempre el grito. Y así que yo no me siento... A las dos radios. Yo no siento ni ninguna traición, de hecho, ya te vine a visitar el otro día y te dije, cuando vuelvas al programa en vivo, voy a venir acá a ser parte de estos documental que estoy haciendo para la TV, porque si no, no vendría. O sea, yo no me siento, al contrario, siento como mira qué loco, este tipo sembró su historia radial, arrancó conmigo y ahora lo está... De hecho, también estuviste en una radio en La Plata, me acuerdo también, ¿viste? Pero entonces, obvio, esto porque gracias al programa en Hurlingham, se enteró Oscar Jalil de La Plata, el periodista que después escribió el libro sobre Luca, todo hace poco. Pero Oscar... me llevó a La Plata para hacer por 2 años el programa ahí. Perdonada la traición, decís vos, Mario. Por eso digo, yo fue una... Firmá la inscripción, Charchica no está ahí, me parece, o yo escuché mal o Mario firmó ahí como integrante de Radio Comunitario Grito. Sí, le hicimos una propuesta fuera de micrófono y firmó con su sangre la incorporación. Pero fue con la mano izquierda, creo. Che, no, pero volviendo a la pregunta original tuya, Andrea, yo no siento una traición, al contrario, yo digo, qué loco que este tipo... arrancó y además fiel a tus principios también. A mí me parece, además, yo te escucho, no te lo puedo decir abiertamente porque esto ya no va en contra de mi egocentrismo, pero yo te escucho, loco, los viernes a la noche prendo el grito. ¡Uy, Dios! Así que decís otra vez la neta esta, decís. Che, pero antes de empezar a llorar, ¿sabes qué? Sí, Andrea, bueno, este momento, hay una mezcla rara sentimental en este momento porque me siento un hipócrita de no haber venido antes, ¿entendés? Me están diciendo que pasaron 75 programas, 3 años. Andrea, de hecho, vino. ¿A qué programa viniste, Andrea? ¿Al 5, al 6, al 7? ¿No fuiste uno de los primeros invitados de Paisanos? Sí, bueno, cuando estaba en nono todavía. Yo me negué sistemáticamente así con esa cosa y con toda esta cosa. Encima, acá me han servido manjares lugareños y vos hablando y gente que manda mensajitos. Digo, la puta madre, estoy transpirando en pleno invierno. No, una mezcla extraña de agradecimiento, de vergüenza no diría, pero de incomodidad en un momento. Digo, che, qué choto que soy en todavía esos aspectos que tengo que... Y acá este hombre que tengo aquí... Hábilmente has creado un verdadero logo, un mundo, un mito, y tiene que ser así, tampoco, ¿viste? Eso es la triaca, es una cosa muy especial, así como el grito es especial, son dos cosas distintas, pero está bueno que sean amigas. Pero además este tipo acaba de sacarme otra ficha porque descubrió, digamos, definiéndolo así profundamente, que soy un gran comunitario en el fondo, pese a mi egocentrismo. Si no, no haría radio. Me cago la vida este tipo. Pero bueno, halagado y emocionado que hayas entrado al aire a saludarme, Andrea, y un abrazo fraterno. Gracias. Me encantó escuchar todo, más las historias terroríficas de la dictadura, tremenda, pero bueno. Te mando un abrazo. Y quería decir otra cosita más, pero no me recuerdo cuál es. Gracias, Andrea, por la comunicación y, bueno, por ser parte del grito y de Paisanos del Barrio y de esta comunidad del Valle de Tras la Sierra. Un lujo. Un abrazo. Chao, Andrea. Un beso grande. Chao. Que los parió, me habrás llorado al final, conchísima. ¿Podemos decir que es un programa de lujo, Cherchik? Lujazo, no lujo. Hasta el mismísimo general estuvo, ¿no? Diciéndole, pibe, bájate el lado. Esa especie de bendición que yo tuve, por ejemplo, conocer a este tipito como Andrea, al cual a su vez le confesé mi, ¿sabes? Que me pasó por ahí y yo dije, ¿y este pelado quién es? Pero me han pasado cosas, viste, de haber conocido a Alejandro Medina, a Black Amaya, otro monstruo que vive acá cerquita, y qué sé yo, y otros tantos, Federico Gil Solá, y que se acerca a Claudia Puyó. ¿Cómo mierda se me? Yo me siento como un espectador de lujo en ese aspecto, en primera fila. Por esto que te debe haber sido amigo de Diego Arnedo, el propio Germán, de Tito Fargo, se ve que yo movía una historia que también me conectó. Y hay personajes como Pepe Luis, que es un personaje histórico de Hurlingham también, que hacía programas en mi radio, el propio Flaco Pini, esos místicos de Hurlingham. Cuando yo digo, yo fui testigo de estos tipos, y un tipo de periodista me dice... Pero vos estabas ahí por algo, tenías una resonancia, si no, no hubiese sido. Bueno, y con Andrea me parece lo mismo, que el tipo haya agarrado la colección de vinilos, desafiado por mí, ¿viste? ¿Quién carajo este pelotudo que encima me dijo, ¿y por qué no los traes? Así, con ese tono se lo dije, porque los tenía en la casa los vinilos, ¿por qué no los traes? Chabón agarró una pila y un día dijo, bueno, arrancamos. Por eso te decía que soy un exitoso en eso. Digo, loco, porque encima que hago lo que me gusta, estos tipos que para mí son ídolos, de esto te nombro gente... pionera del rock, como este tipito, viste, que vino a curtir la onda acá al valle, y digo, qué loco esto que me pasó. Y entonces me resonó esa frase del chabón este que casi me conocía por cuentos mitológicos, con mi espada y mi dragón. Termina la nota y dice, usted es un exitoso, Mario, dijo. Y debo reconocer en ese aspecto, viste, que este tipo y otros tantos tengan esta cosa. Una vez llevé a Black Amaya a dar una clase en la escuela donde yo daba, ya en la escuela terciaria en Córdoba. Fue a dar una charla el chabón. Dije, che, vos no vendrías, ¿verdad? Es más, fui con ese ímpetu, ¿viste? Es más, creo que estuvo... Ah, una vez lo llevé a Andrea también. Y vienen, loco. Digo, estos tipos vienen a darle charla a mis alumnos. Pues yo traigo a estos tipos. Y hay una mezcla de ego también. Sabés de quién soy amigo, ¿no? ¿Viste? Esa cosa que te da, sabés, que te da chapa, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, estos tipos me dan bola, loco. Y qué sé yo, hay una mezcla. Y este señor que esté escuchando y llame... y se acuerde de todas estas anécdotas, que fue a Hurlingham. Yo me acuerdo, loco, me decía mi hija, que apuraba la radio, Lara, me decía, papi, Andrea se viene en el Urquiza o en el San Martín, se venía con el coso y se venía a hacer el programa a la Loma del Orto, ¿viste? Él vivía en Capital, se venía a hacer el programa. Yo, qué loco, qué premio, loco, que hayan venido, sin ningún rédito. Sí, sin ningún... ¿Qué se iba? Nada, se iba a ir. Pensá qué importante que será que Andrea nos dijo que sí al quinto programa y sin embargo estuvimos 2 años y medio y 75 programas para traer a este hombre exitoso de radio a Paisano del Barrio. ¡Qué va! Usted que está ahí operando, ¿no tendría que haberme tomado un tiempito más todavía para darle más, no? O ya salía, porque mi riesgo era perder crédito. No, ¿viste? Ya se nos estaban acabando las chances. No. Se le acabó los paisanos. Estábamos a punto de desistir ya. Iba a decir que inventamos la historia esa de que se nos quemó 2 veces el equipo para que venga Mario y empezar a entablar así como una relación más íntima. Sí, re lúcidos, loco. Siguen llegando mensajes, un WhatsApp. Dice, es como vos decís, Marito. Este lugar es especial y lo hacen especial. Gente como vos, como los muchachos del Grito y tantos otros que hacen más fuerza con el corazón que con el resto del cuerpo. Pipo, con el cariño de siempre. Le damos un respiro a este buen hombre, Cherchik. Pasamos algo de nuestro invitado número uno de Paisanos del Barrio, también un héroe del rock transerrano, Don Huguito Medina. Don Hugo Medina, del año 1985, allí en el Guanaco Rock. Vamos a escuchar. Durante 9 años y medio, Radio El Grito no tuvo en sus diversos estudios la característica lucecita roja que anuncia "estamos en el aire". Hoy, gracias al compañero comunitario Ferrarese, hemos incorporado dicho dispositivo que representa mucho. Gracias, cumpa. ¿Quién envió ese mensaje de luz de aire? El compañero Agustín. Viva Perón. Sí, muy viva Perón. Bueno, dos cosas. Primero voy a hablar de esto, que mucha gente me dice: che, vos tendrías que tener un programa, vos tendrías que salir al aire. Ni en pedo, loco. Yo sé, primero que tengo una voz de lata, y aparte es horrendo escucharme a mí. Estoy en algunas cosas, en algunos sketches, me meto yo, pero el resto no me gusta. Usted sabe que cuando peló el edificio propio, ahí en el Paseo de las Flores, donde hay huelga de amores, en el primer piso, es decir, un primer piso y medio, porque en el entrepiso están los baños, ese fue nuestro edificio que pudimos comprar con mucho sacrificio, ¿no? Y en el sótano de ese edificio estaba el estudio de Los Divididos, en la época que estaban haciendo para mí uno de los más grandes álbumes, porque uno tiene, así como un fanatismo de Perón, tengo fanatismo con grupos temporarios, me pasa con Las Pelotas, ¿viste? Que Corderos y toda esa época me parece gloriosa, sin desmerecer lo que están haciendo ahora. Y con Divididos, cuando estuvo el Fede Gil Solá, a mí me pareció mágica las cosas que pasaron, muchas de ellas por la influencia que el Fede traía con su cultura musical. En un momento, bueno, se divide, uh-huh, y el Fede se queda con lo que era de estudio. La anécdota es cuando estaban grabando Acariciando Loas, pero no podíamos hacer programa en vivo, porque el edificio este del Paseo de las Flores, ahí en Jaureche, está hecho por un tano, así que tiene columnas de cemento de 600 metros de ancho, viste, bien fuerte todo, pero todas las vibraciones, como saben la gente que labura en el sonido, se traduce muchísimo por la superficie sólida. Entonces, cuando Federico y el bajo de Diego estaban en acción haciendo, acariciando lo áspero, esa se mandaba por las columnas y llegaba y hacía de caja de resonancia al estudio. Así que cuando ellos estaban preparando el álbum, no había programas en vivo. Y además la Track fue el receptor, porque en Acariciando Loas, pero los chicos lanzaron una propuesta por la Rock and Pop, quien quería contribuir para traer demos para la tapa del disco. Entonces todos los chicos venían al CODI, no había nadie, casi nunca, y si estaban nadie atendía. Entonces todos iban a la radio y teníamos una pila así, y uno de los que vemos ahora, que son las patas esas con peludas, qué sé yo, en Acariciando Loas, pero fue una de las tapas que ellos decretaron como ganadora. Ponían músicos amigos y se ponían a zapar ahí en el estudio, viste, que fue otra etapa hermosa, que también me la perdí. ¿En qué sentido? Que yo estaba ahí, pero hoy me pasa por lo de viejo, porque me parece que pasa con los hijos, ¿no? Yo tuve hijos de chico, fui chico yo una vez, increíble, a los 20 y pico, y ahora tengo yo chicos, tengo una nena de 4 años, tengo casi 64, y los disfrutás de otra manera. Me parece que con la radio, y volviendo a tu frase famosa que me cagaste la vida, que el valle potencia la parte comunitaria, me parece que también tiene que ver con eso. Hoy uno disfruta más, y cuando escucho esos programas digo, esta madre, ¿por qué no sé, por qué no lloré más? Por no sé cómo decírtelo, ¿no? Me perdí. Pero bueno, se ve que es histórico y te pasa en ese momento de tu vida. Por eso digo que me perdí muchas cosas de mi propia radio, de la gente que desfilaba por ahí. Y además te cuento, para cerrar esta historia, que cuando volvemos a la democracia, lo que pasa es que Argentina tuvo un movimiento, como otros países del mundo, también con dictaduras, pero acá pasó algo, me parece que históricamente hubo una, ¿cómo llamarlo?, algo holístico, porque se cruzaron muchas cosas, necesidad de expresión, posibilidades tecnológicas, porque hoy un pibe, en aquel momento, con cuatro alambres, yo y un paragüita en el techo, podías hacer radio. Entonces la explosión que hubo de comunicación cuando entramos en democracia, en época de Alfonsín, fue alucinante. Y en todas estas radios que hoy te nombré, de Caseros, de Palomar, de Morón, de Hurlingham, llegaban demos de programas que hoy vos escuchás decir, a la mierda que había, porque había un apetito enorme para comunicarse, no solo en radio, en gráfica, haciendo grafitis en la calle. La gente necesitaba eso porque veníamos de un periodo tan oscuro y tan represor, que cuando explotan estos medios alternativos, que ustedes son parte de esa historia, uh-huh, también, uh-huh, herederos de esa historia de comunicación, por suerte, eran cosas que vos decís, mierda que había ganas de comunicarse. Loco. La Tribu tiene esa famosa frase que dice, apagá la radio y creá la tuya propia, ¿no? Yo recién cuando contabas todo esto, nos remontamos a los 70, Perón, los Falcon Verde, pensé que se trataba de cieguitos, pensé, ¿qué habrá hecho Mario en todos esos años que los milicos le hicieron apagar la radio? Bueno, primero lo que me pasó es que me di cuenta dónde estuve. Y entonces soñé que me mataban, creo que durante 3-4 años estuve soñando la remake de esa película que en el momento no me di cuenta. De hecho, cuando volví a mi casa ahí, después de 2-3 días, es más, la semana anterior me había pasado algo parecido, muy chiquitito, porque la aeronáutica también salía con las camionetas a dar vuelta, y yo también estaba afuera, a una cuadra de mi casa, para el dispositivo este, me palpan de armas, le explico al coso que yo vivía ahí, van, mi viejo se presenta, la camioneta después siguió, fue con un aviso, a la semana me pasa esto que conté del Falcon. Entonces me quedó un miedo ancestral. Y desarmé todo, me acuerdo que desarmé, es como, viste, un asesino que tiene que destruir todas las pruebas, así me sentía, descuartizar la radio. Exactamente, loco. Y me quedó ese pánico, pero al mismo tiempo estos guachos que me habían escuchado, una radio alternativa, este Huguito que te nombré, este militante, venía a hacer imitaciones, y quedó esa sed. Entonces me decía, che, Chino, ¿cuándo armás la radio? Sí, bueno, voy a ver. Así que encima tenía ese percutor de gente que quería volver. Y yo ya ahí tenía ese apetito, y ya me había armado un pequeño transmisor. De hecho, cuando arranco con la radio, la pasaba por aire, pero con un transmisor muy chiquitito para que se escuchara más. Mirá el cagazo que me había quedado. Y a los comerciantes le había pasado un cable coaxil, entonces le bajaba como si fuera un videocable, pero por radio. Entonces el tipo ponía un grabador y yo con un cocodrilo le mordía en la antenita el coaxil que yo bajaba de la calle. Entonces el tipo escuchaba radio cable. ¿Entendés cómo hacía? Transmitía por FM, pero a través de un cable. ¿Pero qué era eso? El miedo pavoroso a que otra vez apareciera un comando y me pateara. Cuando yo empecé a escuchar que otros empezaban a salir al aire, ahí me animé a subir la potencia y empezar a... Pero vos me hiciste la pregunta, ¿qué hice en esos años de oscuridad? Estar oscuro, con ganas de hacerlo, pero cagado hasta las patas, porque después de un tiempo me di cuenta que si no fuera esa acción fortuita de un vecino, yo no estaría hoy aquí, ¿viste? Me llevaban, ¿viste? Donde después se supo que había vuelos de la muerte, ahí en Palomar los llevaban a la base que está enfrente, de ahí los metían en un Hércules y a nadar al Río de la Plata, ¿viste? Como el tema de Spinetta. Y eso no me lo pude sacar totalmente, sí me quedó esa cosa. Entonces cuando aprendí la radio en esos años, me sentía todavía un delincuente. Mirá vos qué loco, cómo nos habían taladrado la cabeza. Después cuando explota esta sensación de comunicación que salía por los poros, la gente quería comunicarse, la radio ahí se fue potenciando y ganó ese espacio, pero a la par o mil veces mejor que lo que fue después Radio Mitre, porque eran pibes de trinchera. De hecho, al principio nos mandaban a cerrar, salían los camioncitos de la CNC por denuncias, pero ¿qué pasa? Había como una especie de permiso, ¿entendés? Después de esos años de mordaza, el propio gobierno no quería tomar acciones concretas. Igual salían los camioncitos, igual te confiscaban los equipos, y de hecho se había hecho una red, mirá lo que me hiciste acordar, una red de autoayuda. Por ejemplo, alguien detectaba que la CNC estaba por Castelar, el flaco de Castelar apagaba la radio y nos avisaba todo. Guarda que anda el camioncito, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, apagamos todo, cerramos las puertas de la radio esperando. Che, ¿pasaron? Sí, no están. Bueno, podríamos aprender. Mirá abajo. Esto fue al principio de democracia, inclusive. Uh-huh. Eso, más que todo, no obedecía al poder anterior, obedecía al interés de las radios. ¿Por qué? Porque al principio de todo, cuando salían las tortas de sintonía, aparecía en ese momento, en el caso de FM, por ejemplo, la Rock and Pop, Radio FM 100, y una pizzita chiquita que decía otras. Esa pizza empezó a crecer. Porque lo que yo siempre, cuando daba clase a los chicos, decía, las radios alternativas, al principio había que explicarle a un tipo que tenía una radio en el pueblo. Era algo hasta pedagógico para nosotros. Uh-huh. Tenía que explicarle a un tipo que en un lugar del dial había una emisora. De hecho, muchos ni usaban la palanquita AM/FM. Entonces hicimos docencia al principio. Entonces nadie nos daba bola, éramos unas radios cual. Pero empezaron a tomar importancia porque el oyente dijo, che, la puta, están dando noticias del pueblo acá. A ver, las grandes radios... Los monopolios que hoy existen también estaban en aquel momento, quizás no tan poderosos, pero se empezaron a molestar y ellos eran los que llamaban a la CNC. Che, hay radios clandestinas que están interfiriendo, a ver qué hacemos. Y empezó esa acción porque se dieron cuenta que nosotros éramos el verdadero flagelo para ellos, porque empezamos a tratar cosas particulares del pueblo, de la zona. ¿Cuándo ibas a escuchar una noticia vos de Morón? Y nunca, salvo en alguna noticia un accidente grande, descarriló el Sarmiento, no había noticias locales. Las radios le empezaron a dar voz al oyente también. Y eso fue lo que las grandes radios, ARPA y toda esa manga de sátrapas, dijeron, che, estos hay que apagarlos, cada vez son más importantes. Y de hecho, en las encuestas salía que cada vez había más gente escuchando radios locales. Y ahora, Mario, ¿cómo la ves? Porque digo, estamos en un momento donde se está modificando la ley de radiodifusión, donde se está derogando el decreto que le daba dependencia a las Fuerzas Armadas. Estamos en un momento de criminalización de la protesta social y con Diego estuvimos en la reunión de AMARC en Santa Rosa yendo a rescatar a una compañera que se le había llevado la cana y en el comunicado hablamos de esto, ¿no? Que es un momento muy frágil para las radios comunitarias. ¿Por qué me lleva este terreno, señor? ¿Por qué este terreno tan árido? Estamos en un momento de mierda, loco. Mira, hoy que estamos hablando de los Falcon Verde, los, pensé que se trataba de Cieguito. Es una reminiscencia horrenda pensar que estamos transitando con otras variables, porque me parece que ahora la bota está en otro lugar ubicada, no justamente, pero están pasando cosas terribles. Y cómplices son, mirado que estamos hablando de los grandes medios también. Y te cuento cómo la zafaron los tipos. Cuando vieron que no nos podían callar, tuvieron una actitud para mí súper inteligente. Copiaron las radios. ¿En qué sentido? Antes vos en una radio nacional no podías escuchar. Primero, culo, no se podía decir, el operador, en serio, tenía que venir de traje como con el locutor. Había una cosa tan circunspecta, tan estricta para hablar, el tipo, se te llegaba a caer una lapicera y se escuchaba el ruido, te echaban a la segunda clase. Es decir, había tantas cosas. ¿Qué trajeron las radio alternativas? Desfachatez, irregularidad, locutores que no eran locutores, operadores que no eran operadores, y técnicos que no eran técnicos, sin embargo salían al aire. Y eso atrajo mucho al oyente. Entonces, ¿qué hicieron las radios? Si vos escuchás FM 100 cuando arranca, era una copia mejorada de las radios alternativas. Locutoras que se reían, que se equivocaban, igual eran parte de eso. Ya empezaron a hablar de vos y de tú. Antes era todo, señores locutores, señor oyente. Copiaron la fórmula que teníamos nosotros sin saberla en realidad. Esa cosa tan cotidiana de hablar con el oyente, las tipas se avivaron que ahí estaba. Y con mucha guita. Y con mucho, exactamente, recursos, ¿no? Un modelo copiado y mejorado. Y cagaron. Y Pessoa siempre dice esto, que las radios comunitarias no tienen nivel artístico. Es un puto este. No, no, no puede decir eso. Tiene la artística más elemental y más creativa, loco. Un tipo, escúchame. En esos tiempos te hablo, ¿no? Un tipo que no sabía operar y se sentaba delante de una cosa llena de perilla y aprendió a operar. Un pibe que no sabía casi hablar y empieza a tener giros idiomáticos. Eso es mágico, loco. ¿Cómo vas a decir eso? Encima él que está haciendo una especie de radio alternativa. No sé si sigue allá en... ¿Qué es nivel artístico? Un locutor hablando engolado, ¿viste? Con superproducción, que ahora, ¿viste? Todos los operadores y editores ponen 5.000 efectos. Esta es Radio Garomba. Un montón de cosas que viste en algo, pero abajo no hay un puto sustento, ¿viste? No puede decir eso. Respeto un tipo animal de radio, ¿viste? Vamos a echar a la mierda. Pero no puede decir que no hay artística. Hay artística elemental, pura, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y ahora hay que darle otra vuelta de tuerca. Así como en los 80, estas radios alternativas, piratas, clandestinas, zarazazá, comunitaria, le dieron un giro a la comunicación, después nos dormimos. Después nos quedamos dormidos, loco. Y me incluyo. Es decir, nos perdimos la otra oportunidad. Ahí tenemos que dar otro golpe. Cuando las grandes nos copian, inventar otra cosa. ¿Cuál es? No tengo puta idea. Pero entendés a qué voy, ¿no? Porque eso es lo que yo llamaba, como decían, che, ¿qué es algo alternativo? Y no había modelos, ¿viste? Cuando los chicos me preguntaban de la música, siempre me tiraban la lengua, como ustedes que me han tirado la lengua hoy. Mis alumnos me hacían lo mismo, ¿viste? Y yo no tenía ejemplo. Entonces se me ocurrió un ejemplo. Cuando yo salía de la facultad, del UTN, iba hasta la Croce, y en el cartelito aparecía el tren que iba a salir, ¿viste? A esa hora, 11 de la... Era el último, perdías ese y fuiste. Y salía, anden 3, y salíamos todos corriendo al 3. De golpe, che, parece que es el 5. Bueno, esa fue la explicación que yo entendí lo que es verdaderamente alternativo. Las aperturas de los Simpsons son alternativas porque vos no sabés con qué va a salir. El resto se encasilla en lo que es alternativo y ahí se queda, y ahí cagó. ¿Entendés el concepto? Es mi concepto al menos, ¿no? ¿Qué es alternativo? Lo que hicimos nosotros en los 80, porque no había nada igual y no sabías con qué venía. Después estos guachos nos copian, hacen cosas muy mejoradas. De hecho, muchos de los tipos que terminaron, Pergolini, Paluch, el propio Lalo, vinieron de esas radios chiquititas y fueron a los monstruos, digamos, ¿no? Aunque me saco el sombrero en la Rock and Pop de los 80 porque fue muy grosa, después se olvidaron, ¿no? Qué ganas que este programa Cherchic lo estén escuchando todos nuestros compañeros de Radio y Grito, porque es como una especie de lección de formación política radiofónica, y quizás todos nuestros compañeros de AMARC y de todas las radios comunitarias del país. Un lujo, programa 75 de Paisanos del Barrio, lo conseguimos. Está Mario Ferrarese, un animal, un dinosaurio de radio, un genio. Programón, gracias, hay orejas para todos, el dial es grande y entramos todos. Un abrazo, José. Sí, bueno, el desafío a esta gente que escucha, tenemos que inventar otra radio. A mí no me da ya, ¿viste? Me quedé con todo lo que dije hoy del egocentrismo, pero hay que hacer una vuelta. Ustedes son una vuelta de tuerca a la historia, ¿entendés? Porque están haciendo una radio que no obedece a ninguna gran emporio ni a un gran comerciante que pone guita para que digan lo que él quiera. Ahí está la cosa, ¿viste? Pero nos dormimos. Yo lo firmo ahora, tráigame el libro mayor. Yo firmo que después de ese, en los 90 nos quedamos dormidos. Mario, una pregunta que... La pregunta animal, exactamente. ¿Cómo llegaste al valle? ¿Qué buena pregunta. Te sabe que, como yo, tangencialmente asocié mucho lo que tiene que ver conmigo, con el conocimiento, bueno, con la amistad que tuve con Germán de chico, lo conocía, con el Bocha, de Timmy, que era vecino del fondo de mi casa, por decirle, muchos asociaron que yo vine aquí por ellos, y no, y en realidad no, ni siquiera sabía que estaban acá. Vine por un paisano de Hurlingham, un amigo de toda la vida, que vivía a 2 cuadras, 1 cuadra y pico de mi casa y de la plaza de Hurlingham, y fue un tipo que hace muchísimos años fue el que dijo, hay que irse de las grandes ciudades, tiró el tipo. Hoy día es un chamán que tiene su templo en la Barranca de los Loros. Concreto el tipo, no cualquiera. Ese es mi amigo de la infancia. El Robert, como lo llamo yo, tiene otro nombre místico que no me lo acuerdo. Pero el tipo tenía esa visión, te estoy hablando hace 30 años atrás, dijo, hay que ir. Sí, anotalo, Chochic, para invitarlo acá, para sí. Echarnos al barrio. Bueno, ese tipito, que vive en San Javier y tiene su templo, fue el primero que a todos empezó a hinchar las pelotas y que dice, como si Hurlingham fuera una gran ciudad, era una aldea, siempre lo fue. Pero no importa, el tipo tenía que... Bueno, y entró a sembrar la semilla. Y un día él ya había venido de chico y un día causalmente sale con su mujer y su cuñado y su hermana a recorrer varios lugares del país a ver dónde iba. Vinieron con una... lo que hoy se llamaría Bola Traffic, pero era la Volkswagen, el pan lactal, le llamo yo. ¿Viste que la Volkswagen tiene una forma de pan lactal? Sí, la cosa. Yo tuve una ya, después la perdí. Y el tipo fue a recorrer y recaló en Tras la Sierra, por esas cosas mágicas. Vuelve a Buenos Aires y nos entró a mandar fruta a todos. ¿De mierda que es ese lugar? No, en Tras la Sierra, nadie conocía. Nosotros nos nombraba, ya de seguir Tras la Sierra, era como una valla, ¿viste? Como una barrera, Tras la Sierra. Bueno, y un día mágico, me invita a venir a conocer el lugar. Yo en ese momento, con mi anterior mujer, tenía un Renault 18 y vinimos por toda la ruta por atrás, ¿viste? Río Cuarto, agarramos la 148, doblamos el camino de tierra de la Pobla, y me acuerdo que cuando llegamos, yo hacía rato también, porque iba a la casa de un amigo por el General Rodríguez, me atraía el coso, el campo. Yo creo que es porque mi vieja nació en Barrancayaco, del otro lado, y por ahí en algún cromosoma me mandó esa historia de estar viviendo en un lugar... ¿no? Del otro lado, pero este. Así que cuando doblé la curvita y entramos en el camino de tierra a la Pobla, se me cayó el culo, ¿viste? Paré el auto, apagué el motor, encima que venís con todo el zumbido del viaje, ¿te imaginas el silencio ese? Y ahí no paré más. Le taladré el bocho a mi anterior mujer que decía, este lugar de mierda, ¿cómo no venía a vivir a este lugar? Y qué sé yo. Y así estuve con esa historia. De hecho, cuando podía, a mi amigo el Robert, él vivía en Palomar ya en ese tiempo, le mangueaba la llave que él ya estaba construyendo en San Javier y me venía solo. Me metía dentro de un arroyo, me metía ahí, me pasaba día y lloraba cuando me subía a la TAC, que en ese momento andaba la TAC, y cuando volvía para Buenos Aires. O sea, añoraba un lugar que no había conocido nunca como si fuera mío de toda la vida. Un poco lo que hablábamos off the record, ¿no? Que este valle se ve que tiene esa cosa de embrujo, que te taladra el bocho, las enzimas, no sé, te toca el alma y te quedas prendado. Y así estuve renegando durante años para venirme a vivir, hasta que causalmente conozco una niña en ese momento que era oyente de mi radio, que con ese desparpajo que tienen las chicas jóvenes y esa falta de madurez, porque ¿qué es madurar? ¿Viste? Hacerse como una pasa de uva, anquilosarse. Entonces ella no era madura, todo lo contrario, y con esa frescura me dijo, ¿a dónde vas? Atrás la sierra, yo te sigo, esa niña que hacía 3 meses que había conocido. con todas las posibilidades de que se me vaya todo al carajo en muy poco tiempo. Sin embargo, todavía estamos juntos y formamos esa historia, primero en la población y después en Los Hornillos, con un marco mágico. Cuando yo lo cuento, si vos le querés agregar un tono, como vos decías, de otras experiencias, ¿cómo mierda viniste a...? Y no sé, loco, un cuento. No tiene una lógica, no tiene seguir unos pasos, bueno, hago tal cosa. De hecho, la gente que quiso seguir pasos, no le fue. La gente que quiso recortar el pedacito de Buenos Aires como si fuera la porción de una torta y traerla despacito y tratar de ponerla acá y seguir, no funciona así. De hecho, ese guacho que está ahí arriba, bueno, tanto el Champaquí como el Cerro Negro y tantos otros que están ahí arriba, para mí son usinas que están pulsando, entre el uranio que tienen, están pulsando energía y tratan de echarte a la mierda. De hecho, a mí me mandaron pepas de todo tipo, y es una lucha interna primero, con uno mismo, estar acá, con la persona que tenés al lado, con tus propios amigos, con tu entorno. Entonces ese desafío, te sale el William Wallace de adentro, supongo, ¿viste? Y esa es la gente que está acá. Si vos vas preguntándole a todos los que están acá, bueno, tu historia también debe tener aristas muy parecidas, seguro que te pasó algo así. El propio Andrea, si le preguntás cómo vino acá, es una cosa mágica, porque él cuenta cómo llegó a la casa donde él vive hoy. Yo decía, había un chabón ahí arriba, ¿viste? Como si fuera el de Truman Show, ¿viste? Que te maneja la cosa, te pone lluvia, te saca, te pone el sol. Bueno, esas cosas pasaron. Y no hay ninguna otra historia de las que perduraron acá que no tenga aristas como esas. Es otra vez esa palabra que estoy usando todo el tiempo. Esa magia que... Y es muy loco. Por eso te pregunté fuera del micrófono. ¿Vos pensás que nos amuchona el valle? Y sí, loco. Nos barre todos juntos, siempre con una especie de hilo conductor que tiene que ver, en mi caso, con la locura total. Me viene con una chica que conocí hace 3 meses, con un hijo mayor, que lo terminé de criar acá y terminó el colegio en el Vélez Arfiel. O sea, los ingredientes para que se te vaya todo al carajo en 2 minutos. No, ya lleva 19 años esta historia. ¿Cómo mierda se da? Y porque hay algo, ¿viste? Hay un... No sé, suena muy... Me fui a la mierda ahora, ¿no? Me evangelicé de golpe. Pero sí, loco, hay un... Sí, ahí tenés que creer en que hay... Dios, Alá, la Pachamama, sí. Lo que carajo sea, lo cría y el valle los amontona. Totalmente, algo así, ¿no? La conclusión es esa. La pregunta, respondiendo un poco amplia, pero... Es eso, me trajo algo que no sé qué es, no sé cómo carajo vine a parar. Por supuesto, siempre hay un mentor, este amigo de toda la vida, fue el tipo que sembró la semilla en muchos de nosotros. ¿Sí? Un tipo que vino un día, vio este lugar, compró un pedacito de terreno y nos entró a tirar la semilla todo. El que quiso y le prendió, hoy está acá. ¿Viste? Y bueno, eso es emocionante, ¿no? Y además, un valor agregado, que es nuestro lugar elegido. Que a veces digo, che, la gente que nació acá, ¿se da cuenta dónde está viviendo? El tipo que nació, el paisa, el día ese que nevó, que esto se hizo, ¿se habrá dado cuenta de que está en un lugar, uno de los lugares más hermosos del planeta, no de Argentina, del planeta? Esa es la pregunta que siempre me surge cuando un amanecer, por ejemplo, en mi casa se cuela el agujerito de la ventana, cuando está saliendo el sol, sobre todo cuando nos acercamos a septiembre, se ve un haz, loco, prenden un par mil ahí arriba y en algún lugar proyectan. Me acuerdo que el hermano de Germán Dafunquio sigue pensando que el 21 de septiembre ese halo de luz apunta donde está el Santo Grial y todo lo siempre viene a tratar de encontrarlo. Creo que se compró un dron ahora para ver si puede ver dónde pega la luz en ese maravilloso. Bueno, yo digo eso, digo, qué loco que... No sé si todos los que nacieron en este valle de pasiones, como dice Ludovica, sepa que es uno de los lugares elegidos. Bueno, y mi amigo esotérico, que tiene el coso, él sostiene que acá hay una especie de lugar de como Erx, ¿viste? Como un lugar místico muy importante, ¿viste? También. Si no, no pasarían todas estas historias raras, digo yo. Mario, qué lujo tenerte en este programa, en esta Casa del Grito y en este valle también, ya que hablamos de eso. Igual vamos a seguir hablando después más. Mario ya está prendiendo la camarita para entrevistarnos a nosotros, Cherchica, así que agárrate. Sí. Y los oyentes, bueno... Vayan comiendo en casa. Tomo la posta de despedidor oficial porque el halago y la emoción y todo es de mi parte. Que ustedes me sigan dando estos títulos nobles que me han dado hoy, títulos de nobleza radial. En realidad, no, primero me lo merezco por la cosa de haber no venido cuando ustedes me invitaron la primera vez con una razón tampoco muy fácil de explicar, pero además de con esta historia que me toman como referente, como si yo supiera algo de lo que estoy hablando y todo ese tipo de cosas, pero usted sabe que la radio labura sobre eso, sobre el imaginativo, hace creer cosas a la gente que no existen. Ya empezó Orson Welles, allá por los del año 30, a hacernos creer que estaban siendo invadidos, que fue una de las cosas relevantes. Ahí mostró la radio el poder impresionante que tenía, ya nos estaban avisando, porque hoy día, hoy podía creer que nadie se va a comer un garrón como ese. Yo digo, si vos levantás la apuesta, si vos mejorás, llegás. Y hoy día queda manifiesto. Hiciste una pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Los medios son partícipes necesarios de esto que está sucediendo también. Es decir, en todo sentido, de un lado y de otro, el poder que se maneja hoy en los medios es increíblemente tan grande que la gente no cree la capacidad que tiene un medio para cambiarte tu opinión, tu manera de pensar, tu manera de comprar algo. Eso no se ha perdido, todavía se han potenciado aún más que en aquellos años donde la radio era el único referente. Hoy están todos los medios a la par haciendo esa misma tarea. Y Chechik, poné la pava a calentar, pon una cortina, vamos a seguir hablando con este hombre en privado, off the record, los oyentes, fuck you. Muchas gracias por haberme invitado, realmente de corazón, muchas gracias. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos. Un vinito. Una picada. Conversar un rato. Conocernos. Escuchar música. Intercambiar ideas, novedades, eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio.